El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes, queridos amigos. En emisión del programa de esta tarde seguiremos con ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, con Hermana República Bolivariana de Venezuela. Programa que lo dedicaremos a rendir un homenaje desde las diversas manifestaciones culturales y pensamientos que se expresan a través de la música y de otras manifestaciones, desde la interculturalidad de nuestros pueblos latinoamericanos, al comandante eterno Hugo Chávez, al conmemorarse este 5 de marzo, 3 años de su siembra. Con ese motivo, también la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la Agregaduría de Defensa, Empresas Venezolanas y el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, tienen el agrado de invitar a todos ustedes a participar de la jornada Hugo Chávez, Ciudadano del Mundo, por más unión de los pueblos, democracia y multipolaridad, que incluirá varias actividades que inician este viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana con ofrenda floral en el Monumento al Libertador Simón Bolívar en el Parque de la Alameda. Luego a las 16 horas la ceremonia religiosa en Iglesia de la Basílica del Voto Nacional y el sábado 5 de marzo se llevará a cabo el concierto de música latinoamericana Cantos y Cuatro para el Comandante, con la presentación del artista invitado venezolano de la patria grande que se suma a este homenaje al comandante, el cantautor José Delgado, quien presentará su quinta producción titulada Algo, en la que nos sumergirá en el mundo claroscuro que ha explorado con su nuevo repertorio. La cita será a las 17 horas en el lugar emblemático para los ecuatorianos y latinoamericanos, la Capilla del Hombre, Fundación Guayasamín, lugar ideado por el gran maestro ecuatoriano amero-ibérico Osvaldo Guayasamín. Concierto que se suman también otros artistas ecuatorianos, latinoamericanos, como el maestro Leonel Valenzuela, cantautor e intérprete chileno, y Santiago Argüello, con su agrupación Son País, entre otros. Y que tengo el gusto y el privilegio de contar ya con estos grandes cantautores, con José Delgado, aquí presente, con la presencia de ellos, pero grandes artistas comprometidos, sensibles, solidarios, revolucionarios. Sean bienvenidos, qué gusto. Saludemos para iniciar el programa. Qué gusto, querido José. Y bienvenido también, querido compañero Edwin. Qué gusto. Muchas Acércate gracias. Nomás, por favor. Seguro. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la atención, de verdad. Más bien, qué privilegio. Hermanos de la patria grande, qué gusto. Y mucho gusto también, Edwin. Encantado, un placer. Bueno, y también quiero dar la bienvenida al compañero de la juventud del PSUV de Venezuela, a Guillermo Subero. ¿Cómo estás, mi querido? Hola, buenas tardes, Yuma. Bueno, nuevamente acá en este espacio, agradecer nuevamente por la invitación, un abrazo, saludo a los compañeros que están llegando acá, y bueno, acá estamos. También quiero saludar a todos los compañeros de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que gracias a ellos, con toda esta programación que, como les mencioné, inicia desde el día de mañana, viernes, y el sábado concluye con este concierto, que están haciendo este homenaje por el tercer año de conmemoración de la siembra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. También agradezco a mi gran amiga y compañera, también de la embajada, como es Anita Castellana. ¿Cómo estás, mi querida Anita Castellana? Castañeda. Bueno, iniciamos con el programa y más adelante también hablaremos en el programa de cine a propósito del preestreno del documental Sueños Hipotecados y posterior foro que se va a realizar el documental como herramienta de denuncia, la crisis española y el caso ecuatoriano a debate. El jueves 3 de marzo, justamente esta tarde, en Aflaxo, en el cine de la Aflaxo, a partir de las 18:30, y es del director y cineasta Pablo Vargas, que más adelante vamos a contar con él. También ya se suma a la mesa, a este homenaje, nuestro gran amigo Santiago Argüello, cantautor, intérprete, un músico comprometido también, y también que es parte de la agrupación Son País. Bienvenido, mi querido, venga, salude rápidamente para iniciar el programa. Muy buenas tardes, Yumak, buenas tardes a los compañeros de la mesa y a todos nuestros radioescuchas. Qué chévere, qué gusto hoy, hasta que llegó el día, mi querido Santi, de contar con su prestigiosa presencia acá. Y también saludo a Isabel Terán, que iba a estar esta tarde con nosotros, pero no va a ser posible, pero sé que nos está escuchando. Un abrazo siempre fraterno a la Chabela, que es parte de este programa. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, viajaremos hacia la Amazonía ecuatoriana, rapidísimo, y seguiremos recorriendo por la provincia de Sucumbíos. Escucharemos, por supuesto, música de estos grandes artistas como José Delgado, el Edwin, y también de Santiago. Y también conoceremos el punto de vista de los jóvenes chavistas del PSV de Venezuela a través de Guillermo Subero. Bueno, iniciamos con el programa. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También pues saludamos en la parte técnica y de control, como todos los días miércoles y jueves, al Snoopy, al Daniel Castellanos. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La reserva de producción faunística de Cuyabeno constituye la máxima expresión de riqueza ecológica, constituida por un laberinto de lagunas tropicales. A estas se accede solo por canoa y están ubicadas a más de 100 kilómetros de la capital provincial, Nueva Loja. La máxima importancia de esta paradisíaca reserva radica en que representa uno de los puntos más calientes de la Tierra y donde precisamente se concentra la mayor biodiversidad. Los Cofán. El pueblo Cofán se autodefine como Ay, hombres, gente, asentados en la región fronteriza Ecuador-Colombia, en las cuencas superiores y medias de los ríos Aguarico y Bermejo, formado por aproximadamente 650 familias distribuidas en Dureno, Dupino, Sinangüe, Chandinae y Sábalo. A finales de los años 60, el pueblo Cofán fue uno de los más afectados por las actividades petroleras y su sistema sociocultural sufrió alteraciones por los cambios acelerados que trajo la colonización y la formación de poblaciones cercanas a los campamentos. El territorio fue fragmentado por la construcción de carreteras y la entrega de tierras a los colonos. La economía Cofán se sustenta en la caza, pesca, recolección y horticultura. La cacería y la pesca tienen mayor importancia en su dieta. La horticultura les provee de plátano y yuca y han introducido cultivos de maíz, café y cacao para la comercialización. Losionas. Losiones y Secoyapay, popularmente conocidos como secoyas, son etnias de la occidental familia lingüística tucano, distribuidos entre Colombia, Perú y Ecuador, en la cuenca del río Guárico y considerada como etnológicos clásicos en proceso de fusión cultural, a pesar de ser dos etnias con proyectos culturales diferentes. Las actividades petroleras y la apertura de carreteras han conllevado cambios en el comportamiento cultural de estos pueblos, en cuyos miembros se advierte una lenta pérdida de conocimiento en sus técnicas de caza, recolección y preparación de alimentos de selva. La comunidad Siona de Puerto Bolívar, de 17 familias, está ubicada en las orillas del río Cuyabeno, dentro de la reserva y de la zona intangible Cuyabeno y Muya. La economía Siona depende principalmente de la horticultura y cultivos de yuca, plátano y maíz. La caza y la pesca complementan la necesidad proteica de la población. La comunidad Siona, que tiene a las bellas lagunas de Cuyabeno dentro de su territorio, han encontrado en el turismo comunitario un medio para satisfacer sus necesidades, valorar su cultura, fortalecer su identidad y proteger sus frágiles ecosistemas. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Todo este campo es mío, mío. Esta divina soledad, la tarde de música, arrullo de pájaro y un caballito blanco lejos. Todo este campo es mío, mío. El arco iris baja, la tarde de música, perfume de pétalos y una garcita pluma rosa. Mariposa, mariposa, tú que libas la miel de aquella flor maravillosa. Caminito, caminito, la trepadora flor mi corazón enreda. Campesina, campesina, en la laguna azul se ve el adiós de las espigas. Campesina, mariposa, pluma rosa, todo este campo es mío, mío. Mariposa, aroma rosa. Todo este campo es mío, mío. Qué bien. Qué privilegio, qué alegría realmente iniciar con la música. Qué lindo cantas, mi querido José Delgado, que así como digo siempre, al chungo. Hablar del comandante de Venezuela, de esa República Bolivariana de Venezuela, realmente nos llena de muchos sentimientos. Y también muchísimas gracias, Edwin Arellano, compositor, arreglista venezolano, que justo van a estar este sábado 5 de marzo en la Capilla del Hombre como parte de las actividades de conmemoración del tercer año de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, con el concierto Cantos, Poemas y Cuatro para el Comandante. ¡Qué felicidad, qué alegría! Y pues bueno, José Delgado tiene una larga trayectoria también, desde muy pequeño. Eres nacido en Caracas, ¿verdad? Y justo vienes a lanzar este disco intitulado Algo, ¿no? Que nos va a sumergir en como decía Anita en el boletín que nos envió, en ese claro oscuro de las melodías y de diferentes, fusionando diferentes repertorios y en esta justamente con este disco latinoamericano específicamente, ¿no? Sí, claro, estoy arribando ya a mi quinta producción discográfica y bueno, he también colaborado con un montón de artistas, también gente que está fuera de nuestro país y nos hemos encontrado por ahí. Bueno, como andamos en el camino de la música, que siempre es una red enorme, ¿no? De gente, y nos logramos identificar y ahí nos encontramos y nos abrazamos en el canto y en la música, ¿no? Básicamente mi música es muy ecléctica porque mezcla, es como muy caraqueña. Caracas es una ciudad donde te montas en un autobús y escuchas desde salsa, pasa rock and roll y música tradicional venezolana, música campesina, cumbia, vallenato, muchísimo, hay de todo. Entonces, digamos que es la paleta expresiva un poco amplia, ¿no? Y digamos que va siendo como mi identidad y voy hablando de lo que yo soy en la medida que voy acompañando las canciones con diversos géneros y mezclando unos con otros. Y este disco se llama Algo, luego de 4 años sin sacar una producción, está siendo como un camino, es como un camino hacia el interior, es algo mucho más íntimo. Básicamente cuando nuestras estructuras tambalean, pues nosotros echamos a mano lo que tenemos dentro y el arte forma parte fundamental de esa, bien sea para abrazarnos en momentos de desconsuelo, para sentirnos en los momentos de lucha, para alzarnos las manos, siempre unir, juntos, ¿no? Para unirnos, para convocarnos, para comprendernos más allá de una lengua que fue impuesta, ¿no? Como nosotros latinoamericanos nos sentimos y hablamos a través de la música, le ponemos ese toque irónico, ese toque que no está del todo dicho con la lengua que hablamos. Y contestatario también, por supuesto. A la vez, sin perder esa dulzura, esa firmeza, ¿no? Es el reto, ¿no? Y ese recorrido que a través de Algo vamos a presenciar este día sábado en homenaje al comandante. Claro, igual un repertorio más es amplio. Tocaré algunos temas del nuevo repertorio del disco, pero como homenaje al comandante, pues haremos un recorrido también por algunas canciones emblemáticas de compositores venezolanos, como esta con la que abrimos, que es un tema que se llama Todo este campo es mío, de Simón Díaz, que es un gran compositor que ha dejado también un legado impresionante de canciones, bueno, canciones llanas de nuestro pueblo, tú ves, con esa infinita sencillez, pero con una belleza enorme, una elaboración increíble, así como él, Luis Mariano Rivera, en la poesía Alberto Arbelo Torrealba, que era un poeta que tanto le gustaba al comandante Chávez declamar. Esta Por aquí pasó, compadre, esa es de Alberto Arbelo Torrealba. Yo no me acuerdo. ese es el comandante Chávez, que tenía esa memoria prodigiosa, pero que habla de cuando los campesinos vieron a Bolívar pasar por los llanos venezolanos. Por aquí pasó, compadre, por esos montes lejos, andaba cabalgando como como la brisa, como, o sea, toda esa poesía, esa cosmogonía de los llanos, que es muy de nuestro pueblo, pues muy llano. Claro, muy popular, que es parte de la identidad. Sí, y además, bueno, forma parte también popular, ¿no? Totalmente, y tratar de decir también la amplitud del repertorio venezolano, o sea que no es solamente los llanos, sino está todo el oriente del país que se fusiona con el mar Caribe, y ahí hay toda una cosmogonía también muy distinta a los llanos, muy distinta a los Andes. Entonces hay muchos matices en nuestro país, es un país como muy cósmico. Claro, como esta gran patria grande, mi como querido. Como toda nuestra patria grande. Así, gracias. Mi querido Santiago, si quiere preguntar, opinar, está abierto, queridos amigos. Mi querido Edwin... No me provoque. Dígale, provoco nomás. También, bueno, te has sumado a este homenaje. Eres un arreglista, un compositor venezolano. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y, bueno, qué representa el venir acá al Ecuador y rendir este homenaje a los el tercer año de siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Bueno, primero que nada quisiera saludar a todos los radioescuchas que estén detrás de sus radios, valga la redundancia, y para mí es un placer estar. Yo vengo de una zona que es Mérida, Venezuela, es la zona andina. A diferencia de José, él está en la capital, yo vengo de una provincia que es muy hermosa. Podría hablar horas de mi pueblo, porque indudablemente eso es lo que nos ha enseñado el comandante, inclusive, ¿no? Uno es lo que es y no podemos cambiar eso. Para mí es un gran orgullo estar aquí, poder acompañar a José en su camino, que yo siento que José es como un profeta, ¿no? Lo veo de esa manera, y básicamente no es fácil. A veces son unos caminos muy duros, uno tiene que luchar contra unos medios que a veces son duros, son difíciles. La parte social de los países ahorita está muy dura, y bueno, llevar una canción, cantar una canción requiere de muchísimo esfuerzo, que a veces la gente cree que uno agarra una guitarra y toca, o tú escribes un poema y le pones música y cree que es sencillo. Eso no es así. Eso, hace poquito estábamos viendo cómo se hacía un cuadro, hace unos instantes, hace minutos, y yo decía la grandeza de un creador, pues, cómo poder hacer. El ser humano de por sí es un creador. Así es. Y todos somos creadores. Yo creo que cada quien a su manera es un creador. Entonces, bueno, traemos este regalo al pueblo ecuatoriano, que bueno, indudablemente somos hermanos, somos la misma raza y tenemos la misma sangre, ¿no? Y compartimos los mismos orígenes milenarios, porque nuestra historia, no, como decimos siempre, mi querido Santi, no tiene 500 años de historia, sí. Somos muchos más, no milenarios. Sí. Dime, querido Santi, bienvenido. Sí, yo tengo una inquietud, y se me la presentó precisamente en Caracas. Estuvimos compartiendo con algunos artistas en Caracas, en Maracaibo, en San Francisco, me parece que es una población del Zulia. Sí, no pudimos presentar un concierto en Maracaibo porque decían que se nos viene la contra y nos botan la tarima. Pero a mí me surgió una inquietud que me viene rondando desde hace mucho tiempo. ¿Cuán importante fue el apoyo del gobierno, del Estado, en estas épocas difíciles para que los creadores, la música, se identifique con un proceso como el de Venezuela? Mira, el principal apoyo que ha tenido todo lo que puede considerarse un movimiento cultural de transformación ha sido tener una figura como Chávez, que nunca renunció a sus orígenes y que en una gran medida su discurso iba orientado a que nosotros, con nuestra cultura, cada quien desde su localidad, pudiera decir lo suyo a su manera, con respeto, pero también haciendo valer su posición en contra, digamos, de lo globalizado. Nosotros respondemos con lo local, en red. Entonces, es como, más allá de que sí, se lograron muchas cosas, muchas leyes, se logró el marco para hacer muchos movimientos, pero más allá de eso, tenemos nosotros como esa fuerza, esa autoestima muy, muy arraigada. Muy arraigada, para nosotros mismos poder transformar nuestra vida. Y es un camino de lucha, imagínate, hacia el interior de nosotros, con todos los vicios que tenemos como seres humanos. Es un camino súper difícil, ¿no? ¿Qué decirte de la casa hacia afuera? En un país donde amplias mayorías han apoyado el proceso de transformación, pero que en ciertas ocasiones se ha incrementado tal vez un poco las personas que adversan y tienen su espacio y tienen su respeto y tienen sus medios que son muy poderosos y están ahí y lanzan todo el tiempo sus discursos, unos más moderados, otros muy fuertes, con bueno, campañas enormes de mentiras que con darle enter a una computadora ya llegan a todas partes del planeta. No sé cómo responder a eso. Yo creo que ha sido como mantener ese discurso, mantener esa vuelta a nuestra identidad. Ese ha sido un espacio importante, que era un espacio que no teníamos. Y lo empezamos a tener a través del proceso revolucionario. Yo te iba a preguntar de la siguiente manera, ¿no? La misma pregunta. Fuera de las fronteras de Venezuela, inclusive al interior, se habla de que se terminó el chavismo, a los otros países les amenazan, dicen miren lo que pasa en Venezuela, eso quieren para Ecuador, eso quieren para Perú, para Bolivia. ¿No sienten ustedes que están a contramano, como dicen por el sur, o contravía, o están navegando contracorriente? Mira, si hemos apoyado durante todo este tiempo de distintas maneras, pues lo electoral es una manera, pero no es toda la manera de apoyar. Si hemos apoyado nosotros es la propuesta de transformación, en este momento es cuando más la necesitamos. Y en este momento es cuando, porque a mí me convocaron para un conflicto, para armarme, para fortalecerme espiritualmente, para fortalecerme tácticamente, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, para un conflicto que el mismo comandante Chávez logró hacerlo como un poco, como mediar, como aletargar ciertas cosas crudas que podían venir. No, están llegando. Entonces, es como un momento en que nosotros tenemos que acompañar más, saber qué es lo que somos como pueblo y a dónde queremos ir, y saber que eso va a pasar por momentos, por coyunturas complejas, donde nosotros tenemos que revisarnos nuevamente cuánto pudimos estacionarnos y cuánto tenemos que reactivarnos y qué es lo que tenemos que reactivar, en qué medida. No sé si me logro explicar. Sí. Claro que sí. Y por ejemplo, también yo quería consultarles, en los actuales momentos, con todo ese acecho horroroso que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, con toda injerencia internacional, con los medios de comunicación, con los medios de comunicación que distorsionan absolutamente todo, en la actualidad, que sé que el presidente de Nicolás Maduro, el pueblo, está tomando medidas importantes para paliar y salir de esa crisis, que de alguna manera toda esa injerencia, todos estos procesos de injerencia han dado como consecuencia un terrorismo económico, un terrorismo comunicacional. Pero en los actuales momentos, ¿cómo están estos artistas? Ustedes, José, pero el resto de venezolanos, los artistas, ¿piensan de esa manera como tú lo has manifestado? ¿Están comprometidos? ¿Saben que la lucha es dura, el camino va a ser bien fuerte, pero están comprometidos, decididos? ¿Cuál es la posición de los artistas jóvenes en la actualidad en Venezuela? Mira, hay mucha postura. Yo tengo, o sea, tenemos una gran cantidad de artistas que hemos estado en colectivo construyendo nuestro país desde el punto de vista artístico-cultural, que están, bueno, ganados para continuar la profundización de la transformación, y que entienden, como ya bien les dije hace un momento, que tendremos que pasar etapas difíciles. Todo, digamos, son cosas heredadas que traemos, que heredamos nosotros de una cultura rentista. Y hoy día los medios grandes, los grandes empresarios quieren culpar a los pequeños guachaqueritos, que son las colas estas grandes que se hacen para los productos y que luego las venden, las revenden. Pero eso, es un factor a analizar y es complejo. Pero el gran bachaqueo, ¿cómo lo atacamos? Que es el que ha existido siempre de cuello blanco en todos nuestros países. Es el que ha estado ahí, siempre han sido resguardados por leyes que hacen los estados, que han sido resguardados por todos sus aparatos poderosos, y que aún así los vemos con buena imagen. cuando nuestro país ha sido precisamente, ellos tenemos vicios de un país rentista. Y han sido los generadores de la crisis, de la escasez. Estos han sido comerciantes, solamente que no hay ningún problema con que sean comerciantes, tienen que tener su ganancia, ¿no? Pero han sido intermediarios, o sea, no eso de una industria nacional, uh-huh, a través de la empresa privada, tampoco es que ha existido. Así es. Porque acceden a los dólares preferenciales, entonces importan, son importadores, son intermediarios, no han impulsado una industria, una tecnología nacional, sino que compran la tecnología. Entonces termina siendo también eso que llaman bachaqueo. O sea, sumamente complejo. Entonces, claro, ahí es la relación que nosotros tal vez hemos tenido como país con lo que producimos, que se tiene que transformar hoy. Y se tiene que transformar en el planeta, no solamente en Venezuela. Tal vez ahí tenemos la prioridad, la gracia, digamos. Es un poco antipático decirlo porque lo padecemos, digamos. O sea, padecemos esas mismas dificultades para conseguir los productos, no sé qué. Uh-huh. Pero tener, bueno, la fortaleza de entender que eso pasa porque nosotros tenemos que hacer un cambio hacia el interior, hacia nuestra vida. Soberanamente. El agua no viene del chorro, el agua viene de un río. A veces en las ciudades nosotros no entendemos que ese agua viene de un río y que si los ríos se contaminan, lo que sí entiende la gente del campo, que son árboles y ellos son semillas y ellos van y siembran la semilla y cultivan. Y cuidan el río, cuidan la naciente del río, la limpian porque sabe que el agua viene del río. Muchos de nuestros niños, muchas de nuestras culturas urbanas no saben que el agua viene de un río, sino que la relación que ellos tienen es que abren la llave y el agua sale. Y de ahí no sabemos qué es más. Un poco más de pronto de eso, de ese proceso, de la misma, de toda esta crisis que ha habido. Yo creo que al pueblo venezolano le va a tomar más que tiempo, va a tomar fortaleza, como ustedes dicen, para seguir adelante, ¿no? Y sobre todo tenemos que estar unidos también como pueblos latinoamericanos, ¿no? Que es importante. Guillermo Subero, del PSV, Juventud Comunista de Venezuela, del Partido de Venezuela, y que estás acá en estos momentos en el Ecuador. Al cumplirse 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, ¿qué ha representado para los jóvenes el chavismo en los actuales momentos y todo ese legado maravilloso que dejó y que priorizaba a la juventud como ente participativo dentro de estos procesos de revolución? Bueno, sí, buenas tardes, Yuma. Una vez más agradecido por la invitación a los compañeros que están acá, a la compañera de la embajada, a todas las personas que nos pueden escuchar en este momento, los que están en el Ecovía, en el trolebús, en su casa, que no pudieron salir por la lluvia. Y en el mundo entero que claro nos escuchan, que sí, por supuesto. A todos nuestros hermanos. Y yo quisiera iniciar, antes de responder tu pregunta, comulgo mucho con lo que tú decías hace un momento, ¿no? De que no solamente son 500 años de historia, ¿no? Sino que tenemos una historia milenaria, que aquí es la tierra de los chicxas, de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los arahuacos, personas que habían poblado nuestro continente americano y todos estos espacios, ¿no? Y que ver cómo el presidente Chávez, a pesar de que no está físicamente, está acá, porque las personas que no pueden verlo, por lo menos aquí está el compañero José, pensarán que es una persona, no, pero es un joven también, ¿no? Entonces ver cómo el presidente Chávez, desde el punto de vista de la cultura, me explico, que sin pena, sin ningún tipo de tabú, logró que los jóvenes tocara cuatro, dijera, bueno, yo soy llanero, yo soy de los Andes, como lo dice también el compañero, ¿verdad? Gracias a sus raíces. Claro, reivindicando lo autóctono, reivindicando lo autóctono, lo nuestro, de sentirnos cada día más aceptados. El tema es el reconocimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que es necesario decir acá, compañeros y compañeras, la vigencia que tiene el pensamiento, el legado del presidente Hugo Chávez en este momento tan coyuntural para la región. Porque fíjate que cuando el presidente Chávez irrumpe la historia contemporánea de América Latina y Venezuela en el año de 1989, cuando estaban los descamisados, los negros, los indios, los invisibilizados, los discapacitados, donde nosotros los jóvenes no teníamos acceso a la educación universitaria, que nos graduábamos de bachiller, entonces no sabíamos qué estudiar, hacíamos cualquier cosa y no sabíamos qué estudiar porque no teníamos la oportunidad, ¿no? El acceso, así es, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Nos llevaba a la recluta. Claro, la recluta obligatoria, de cómo te mataban por un par de zapatos, por el producto de la delincuencia. Entonces, ver cómo es el despertar del pueblo venezolano, de la conciencia venezolana, por acá también lo preguntaba Santiago, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ante este asedio? Uh-huh. Ante este asedio, ante esta época, ante esta era, donde sabemos que es el siglo XXI, el siglo de la telemática, la informática, donde un siglo completamente visual, y donde el capitalismo, que es muy hábil, es muy hábil, tiene sus herramientas, maneja los medios de comunicación, nosotros tenemos que hacerle frente. Pero ¿cómo le hacemos frente a eso? A ver, bueno, denunciando, formándonos, educándonos. Y representa Chávez, es la garantía, la continuidad de un proceso de formación continuo, de un proceso de formación donde seamos más incluidos, donde esas personas, como lo dice un momento, donde los indios, los discapacitados, los negros, los feos, los patas en el suelo, como nos llamaban, tenemos oportunidad porque tenemos competencia, solo que hace falta que nos den, que nos sigan dando eso. Y con el presidente Nicolás Maduro en este momento, a 3 años de la partida física, el presidente Chávez, representa esa garantía, esa continuidad a través de los diferentes programas sociales, de las grandes misiones, la gran misión Saber y Trabajo, la misión Vivienda Venezuela, los distintos programas en el ámbito educativo. Recordar que el conocimiento es poder y que el presidente Chávez logró diversificar el tema del conocimiento, la educación, la territorialización de la educación universitaria. La dignificación de los seres humanos, de un pueblo que estaba sumergido, como ayer lo mencionaba, queridos amigos, con más del 80% de pobreza y marginalidad, donde el pueblo no tenía derecho a nada. No, con el chavismo surgen cosas importantes, y el ejemplo que nos deja para Latinoamérica es esa, no, esa siembra de libertad, de dignidad, de soberanía, como pueblos independientes y libres que somos y seguiremos siendo. Bueno, José Delgado, Edwin Arellano, se presentan este día sábado 5 de marzo en la Capilla del Hombre como parte de la programación de las actividades que ha programado, organizado la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, con la agregaduría militar, empresas venezolanas, el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador. Entonces todos mancomunadamente unidos en una sola voz, en una sola fuerza, para recordar, para sentirnos más unidos que nunca. En la Capilla del Hombre, este sábado a las 17 horas, este concierto maravilloso y justamente en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Cantos, poemas y 4 para el comandante. Mi querido José. Sí, vamos a hacer compartir una canción que es un polo, es un género tradicional del oriente de Venezuela. Estado Sucre, de Anzuate y Nueva Esparta. Se llama Los Dos Titanes. Ya ustedes van a ver de quién habla. Hay dos gigantes, genios que en la historia, con mil laureles, corono de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad. Aguantaron la lucha de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y erigieron la lucha de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Dos forman el alma del soldado que América brindó un mejor destino. Los dos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón bolivariano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso en esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía, si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgulloso con la mía. día el pie del extranjero profana el suelo del libertador. Con el ejemplo suyo lucharemos para poner en fuga al invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Yankee, go home. Gracias. Letra de María Rodríguez. Los dos titanes. Qué maravilloso, mi querido. Los dos tan nuestros, ¿no? Exacto, por supuesto. Sucre y Bolívar. Tenemos una historia compartida, queridos amigos. De la patria grande, y es esa historia, esa memoria histórica que nunca se debe perder. Realmente la conmemoración de los 3 años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez no solo se lo recuerda aquí en el Ecuador, en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Su visión internacionalista llena de amor, que es lo que le motivó realmente al comandante Hugo Chávez, mi querido Santiago, para poder hacer todos esos cambios que hizo en su pueblo y que sembró el amor, ¿no? Y con una visión tan amplia. Santiago Argüello es un cantante maravilloso, un intérprete, un cantautor, creador del grupo Son País, que ha acompañado todo este proceso de la Revolución de la Revolución Ciudadana y la Revolución Bolivariana de esta patria grande, ¿no? Porque yo creo que la música nos une y podemos entretejer herencias y caminos. Es maravilloso. Y justamente Santiago y con Son País hicieron esta canción que vamos a ponerla, mi querido Daniel Castellano, que se intitula El Vuelo del Comandante, mi querido Santi. Cuéntanos un poco. Quisiera comentarles un poco sobre esta canción. Cuando nos vino la noticia del fallecimiento del comandante, estuvimos reunidos con algunos compañeros y compañeras también de la Embajada de Venezuela y de los miembros del Comité de Solidaridad. Este comité que se formó hace ya casi 16 años. 16 años, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de recibir por primera vez, de organizar y de recibir por primera vez acá al comandante, y permanentemente hemos estado en las luchas del pueblo venezolano, hemos compartido sus glorias, sus penas. Tuvimos la gran oportunidad de visitar esos barrios en los cerros de Caracas donde reinaba el desorden, la desesperación, la marginalidad, donde ni la policía podía entrar. Qué alegría, qué emoción. Nuestra compañera cantante lloraba, como decimos aquí, a moco tendido al mirar cómo estaba organizada la comunidad en torno a la cultura, en torno a la atención de los niños, de los ancianos, al ver las oportunidades que tienen ahora los jóvenes y sobre todo al ver el grado de organización, de conciencia que han tomado. Entonces nos explicábamos por qué el pueblo lo puso a Chávez de nuevo en el poder luego de que le dieron el golpe. Entonces, con toda esa carga, con toda esa experiencia, nosotros llegamos a querer muchísimo, no solo al comandante, sino al pueblo y al proceso bolivariano. Esa misma noche se hizo este tema. El vuelo del comandante. Dicen que una noche, de los cerros de Caracas, bajaron 4 corceles apurando una carroza, al galope de los vientos, dejando estelas de rosas. Venían con la misión de encontrar al comandante. Lo llevaron por las nubes, por el llano en su esplendor, pues lo quería a su lado nuestro gran libertador. En Hugo Chávez, la fuerza de un comandante, que junto al pueblo nos dice Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad, América canta unida, su canto de libertad, América canta unida, su canto de libertad. Gracias. Detén tu cabalgadura, que ahora puedes volar sobre la inmensa llanura. Descansa y no estés triste, que esta gran revolución camina con decisión por el sendero que abriste. Tenemos en Hugo Chávez la fuerza de un comandante que junto al pueblo nos dice: Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, su canto de libertad. América canta unida, su canto de libertad. Nunca se hablará de muerte frente al bien que amó la vida, ya que la suya entregó por su pueblo y sin medida. Tu sonrisa surca el viento como el volar de las aves, y escribe en el firmamento: vive el pueblo y viva Chávez. Tenemos en Hugo Chávez la fuerza de un comandante que junto al pueblo nos dice: Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, su canto de libertad. América canta unida, su canto de libertad. ¿Quién como tú pudiera hacerle el quite a la muerte y renacer por doquiera cada vez más sabio y fuerte? Porque somos herederos de tu entrega y tu pasión por esta revolución hasta la victoria siempre. Tenemos en Hugo Chávez la fuerza de un comandante que junto al pueblo nos dice: Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, su canto de libertad. América canta unida, su canto de libertad. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Campesino, campesino. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Cantos, poemas y cuatro para el comandante este día sábado 5 de marzo a partir de las 17 horas en la Capilla del Hombre, como parte de las actividades que se han programado. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, como parte de la programación para el recordatorio, la conmemoración del tercer año de siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Sabes, mi querido Santi, que el vuelo del comandante lo he puesto varias veces y recién me entero, qué vergüenza, qué horror, que es tu letra y música tuya de Santiago, con los arreglos del grupo Son País, escrita en la madrugada del 6 de marzo del 2013. Lindísima. ¿Qué importancia tiene ahora la participación y la integración de los comités de solidaridad? La importancia de la solidaridad en los actuales momentos y el trabajo que vienen cumpliendo los comités, y en este caso el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador, mi querido Santiago, que tú eres parte de este comité. Sí, y afortunadamente la solidaridad logra vencer las fronteras. La solidaridad logra vencer las infamias, las canalladas que no que se inventa, sino que viene construyendo el imperialismo y los sectores retrógradas de nuestras sociedades, de nuestros países. La solidaridad entendida como parte del proceso es la que empuja, es la que mueve, porque además de eso está la conciencia que van tomando los pueblos y sobre todo los jóvenes. Yo siempre digo, donde no hay la convocatoria para los jóvenes, no pasa absolutamente nada. No pasa nada en las organizaciones, en los hogares, en los barrios. Así es. En las organizaciones políticas, y óigase bien, y de pronto también este es un jalón de oreja para nuestro movimiento de aquí en la Revolución Ciudadana, porque estamos debiendo muchísimo a la cultura y la convocatoria a los jóvenes. ¿Cómo pretendemos nosotros construir una sostenibilidad también? Una sostenibilidad en el tiempo, uh-huh, como tú dices. Pero para mí es la gran deuda. Desgraciadamente, y lo digo sin ningún reparo, la cultura es una deuda, es una deuda que debe la revolución. Que debe la revolución. Ciudadana. Por más buenas intenciones que haya tenido bien la visión el del compañero agro. Presidente, así es. Hemos estado en acefalía en el Ministerio de Cultura. Hemos tenido gestiones vergonzosas, totalmente, en este ministerio. Yo, de broma, alguna vez dije que a los que les va mal en la política les castigan mandándole al Ministerio de Cultura. Bueno, afortunadamente parece que algo va a salir ahora. Estamos a la expectativa, la ley de cultura. Pero que socialicen, es lo que un poco yo que no criticaba exactamente negativamente, porque hay que ser propositivos y también esas correcciones que deben dar en todo proceso se debe ir dando a la par cuando van sucediendo, porque si no se acumula y es más difícil tomar acciones después. Hay que crear políticas culturales que todavía no se tienen en nuestro país. El artista, esos portadores del patrimonio cultural, todavía no hay una ley que respalde y los espacios que son los que sostienen, como ha sostenido la revolución cubana, es en base a la cultura. José, la revolución bolivariana es fundamental en la base de la identidad, del patrimonio y de la cultura con el comandante Hugo Chávez, que ustedes vivieron ese proceso. ¿Cuántos años tienes, Huambra? 35. Eres Huambra, pero viviste el proceso, estudiaste. Claro, crecí ahí, eso, mi manera de ver la vida viene por ese filtro. También. ¿Verdad? Exacto, se crearon varios espacios para la cultura y que se vaya demostrando, como tú lo dijiste, que se vaya empoderando el pueblo y en base a sus realidades, hacia su cultura y hacia esa diversidad, vaya expresando, porque es el motor de identidad de un pueblo y la sostenibilidad de los procesos revolucionarios. ¿Qué importancia tuvo para Chávez el aspecto de una política cultural, el empoderamiento de las comunidades, del entorno social, de lo que toda la población venezolana, verdad? Y en los actuales momentos que ya nos decías, ¿no? Claro, y ese aliento para romper esas estructuras también, porque, a ver, hay, por más que estemos en revolución y que nuestros presidentes tengan también toda esa intención, las estructuras son heredadas también. Así es. Son estructuras muy rígidas. Son estructuras que obedecen a un status quo anterior. Entonces, o al modelo de cultura que tenemos. Exacto. Y por más compañeros que estén ahí, que están, que nosotros sabemos de muchos que tienen esa intención, se les hace a veces muy, muy cuesta arriba. Y lo que entonces se ha nosotros logrado como ha sido artistas no podemos esperar eso. Eso no podemos esperarlo. Entonces, de alguna manera, debemos nosotros fortalecernos y proponer las políticas culturales nosotros, con o sin leyes, con o sin gobernantes que nos acompañen dentro de las instituciones, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, o sea, tenemos que tener ahí esa cierta autonomía desde la nada que tengo yo. Con la nada que tienes tú, son dos nadas que tenemos. Yo creo que no es una sola nada, no es una sola nada desamparada, son yo, dos. Yo creo que eso, muy bien, así es. Yo creo que eso también, compañero, podemos verlo en lo que el presidente Chávez llamaba y nos hacía constantemente llamado al empoderamiento. Que sea el pueblo organizado, que sea la base, que sean los jóvenes, que sean las mujeres, que sean todas las personas que quieran contribuir, pero que se involucren, que sean los protagonistas de esa propia historia. y que ha sido la base importante, ¿no? Se han creado tanto, ve los niños de las orquestas, las sinfónicas. En Venezuela es impresionante las escuelas que desde muy guambritos, desde muy chiquititos, van y aprenden y, claro, y van fortaleciendo, ¿no? Mira, el status quo nunca va a ser una ley para proteger a los artistas, que generalmente tienen la idea emancipatoria absoluta. Así es. Entonces siempre va a estar ese recelo. O sea, que de alguna manera no tengamos ese acceso directo inmediato a recursos, a ciertas políticas, tiene que darnos más bien una alegría. ¿Ya? Porque estamos de un lado que digamos que adversa a esa comodidad que existe. Claro, es la forma contestataria y rebelde, ¿verdad?, que ha tenido el artista como procesos también, y nuestros pueblos, como yo digo acá siempre, Santi, queridos amigos, y querido José y querido Guille, siempre digo que la cultura, esas manifestaciones de la cultura como parte de ese patrimonio inmaterial, intangible, ha servido como forma de resistencia cultural. Total. Que eso la ha distorsionado como una cuestión de folcloro, que qué lindo bailan los negros o los indios, pero más que eso ha sido una resistencia cultural. Pero sí creo que en nuestro país hay una deuda, que hay que socializar la ley de cultura, no entre un grupo determinado, sino con esos actores y gestores culturales, con el artesano, con la gente que es portadora de ese patrimonio, para que esté inserta en ese proceso y que tengamos una fuerza real y una sostenibilidad, ¿no? Ojo, con esto no estoy dejando de ver la responsabilidad que claro, que obviamente, tiene, ¿no? Que sí, claro que sí, mi querido. Sí, pero es que tenemos que avanzar en distintos ámbitos, de distintas perspectivas. No podemos abandonar ninguna. Claro, abandonando la cultura de la queja, sino más bien proponiendo, como dice Juan, proponiendo y trabajando. Y también los egos que deben dejarse de lado, claro, también algunos artistas. Y si es que no, como bien dicen aquí los muchachos, les digo muchachos porque ya tengo 57. Usted será ya mayor, yo estoy igualita a ellos. Poquita. Pero estamos en este proceso. Vamos. De los 18 años. Bueno, entonces les decía que abandonando esta cultura de la queja y abonando más bien el territorio con la propuesta, con el trabajo, así nos toque llevar agendas paralelas a lo que hace el Estado. Así es. Y parece, también hay que tener una radicalización de las posiciones. Ya tengo que ir terminando, mi querido. No, quería decir que ciertamente nosotros, por lo menos como proceso revolucionario, tenemos que ver cómo la cultura, cómo la música ha servido como herramienta de liberación. Recordemos que la semana pasada, hace como dos semanas, conmemoramos los 21 años del cantautor venezolano Alí Primera. Cómo ha servido de instrumento, de bandera. Y cada día tenemos que ir elaborando esas banderas, tomarlas para irlas reivindicando. Y ciertamente acá en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en Venezuela, en la región, hacen falta, digamos, mayor voluntad política para poder cristalizar, visibilizar todos esos esfuerzos de nuestros hermanos. Y más espacios de involucramiento para que se les dé acceso a los jóvenes, que son los que están aquí y seguirán, porque claro, nosotros, que sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos ya. Entramos a la segunda juventud. La tuya será, mi querido. Mi querido José, qué gusto, mi querido Edwin, haber compartido. Es un privilegio, al chungo, vean al corazón siempre. Muchísimas gracias y no se olviden. Mañana inicia esta conmemoración de los 3 años de siembra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Inicia desde el día de mañana con la ofrenda floral a las 11 de la mañana en el Monumento Simón Bolívar, en el Parque de la Alameda. Luego a las 16 horas la ceremonia religiosa en la Basílica, en la Iglesia de la Basílica Nacional, del Voto Nacional, ¿no? Y el día 5, sábado 5, en este lugar emblemático, ideado por este gran pintor revolucionario, amero ibérico, como fue Osvaldo Guayasamín, que cumple justo el 10 de marzo, 17 años, se conmemora también de su siembra, por supuesto, un gran legado de estos artistas. Y bueno, y justo ahí va a realizarse, sábado 5 de marzo, a partir de las 17 horas de las 5 de la tarde en la Capilla del Hombre. Todos los eventos son totalmente abiertos al público, así que vayamos en familia a escuchar estas voces maravillosas de estos jóvenes y de otros artistas latinoamericanos. Antes de despedirnos con la música, quisiera que se despidan, por supuesto, que nos den algún comentario más, alguna idea, mi querido Edwin. Venga, bueno, siéntese. Agradecer a esta iniciativa tan hermosa que ha tenido la Cancillería de Venezuela a través de las embajadas, a nuestra embajadora Carol Delgado acá, a Ana, a todo el equipo de ellos que están trabajando, todo el equipo de la embajada que está trabajando con mucha fuerza desde hace días, desde hace las semanas viendo, claro, con una agenda súper fuerte para bueno, tratar de compartir verdades que son justamente muy, digamos, tapadas, ¿no? Con la media internacional. Así es, nada. Así es. Digamos, la media privada internacional, ¿no? Y bueno, agradecer a todos ustedes, invitar nuevamente pues a todo el pueblo de Quito y de toda parte de la Latino Indo Afro América. ¡Ay, qué maravilla! Qué bueno que nos acompañen, que nosotros les queremos acompañar un rato con estas canciones también en homenaje a ese gran ser cósmico que hemos tenido y que no se dio como de la nada, de un misterio, sino que tuvo la simple y tan difícil tarea para un gobernante de escuchar a su gente y no dejar de ser el niño paternalzuelo que es, aún pudiendo tener cualquier cantidad de privilegios que han podido tener cualquier gobernante en el planeta. Así es. Mi querido Edwin, muchísimas gracias. De nuevo invitar los cantos, poemas y cuatro para el comandante. Los esperamos ahí, por favor. Sábado 5 de marzo del 2016, Capilla del Hombre, Fundación Guayasamín. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Santiago y mi querido Guille. Sí, cómo no. Agradecer, dar un inmenso abrazo a todos los compañeros, hermanos y hermanas que laboran en esta emisora diariamente, poniendo su mayor esfuerzo en ese trabajo por la cultura y por el bienestar del pueblo, ¿no? Porque qué bienestar puede tener un pueblo si no fortalece sus culturas. Yo fui parte de esta emisora, parte de esta radio, así es que la sigo considerando mi casa. Es la casa de todas y todos. No nos olvidemos, la primera radio pública cultural del país. Y no se olviden que la mejor forma de rendir tributo a la vida, al comandante, a todos nuestros referentes, es trabajando con transparencia, con sinceridad, siendo sencillos y buenas personas. Muy bien, así es. Guille, bueno, rapidito. Sí, compañero, simplemente agradecer la invitación para acá el programa y decirle a todas las personas que nos escuchan que aquí está la juventud revolucionaria en estos días tan sensibles para nosotros, para las personas que sentimos a la ausencia del presidente Chávez con nuestras emociones, pero que estamos acá, rodilla en tierra. Y bueno, no me queda más que ratificar y la invitación a todos los movimientos sociales, organizaciones, estudiantes, personas que hacen vida, a que asistan a las actividades para este día sábado y todo lo que ha organizado la Embajada de Venezuela, la agregaduría. Agradecer a los distintos comités de solidaridad que hacen vida acá en el Ecuador. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Muchísimas gracias, querido José y querido Edwin. Les dejamos con la música. Gracias, mi querido Dani. Chao, chao. Se llama Liberen a Prometeo, letra y música. Este servidor, José Delgado. Dice así. Muy alto allá la montaña, se oye un grito lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego, atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego, solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo, escondido como pudo. Trajo la llama en un junco, las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapi de tejido, muy útil aunque muy feo, solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Al tambo, ay, el timbo al tambo, huyéndole al temporal, huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Y no conocían los astros y todo les salía mal, no sabían forjar metales, ni trabajar la madera, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. ¡Opa, pues! Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Toqui, toqui, toqui, toqui, toqui, no conocían de la letra ni la O por lo redondo. caminado por lo redondo, no podían contar las metras ni navegar por lo hondo. Ay, que no, no, no, y por lo hondo, ni destilar los alcoholes, ni reparar amalgamas. Ni reparar amalgamas, ni hacer los bloques de adobe, ni el resorte pa' la cama. A la, y la, la, y la, la, y la. A la y la la y la la y la. A la y la la y la la y la. A la y la la y la la. Suéltelo pues. Bravo.